En el capítulo 3. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Aquí quiero, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El domingo pasado estuvimos hablando un poquito sobre esta parte del versículo 8, donde dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Estamos hablando en ese tiempo, podemos hablar, les dije que podíamos hablar sobre la fragilidad que tenemos como seres humanos, que el único poderoso es Dios y nosotros en verdad tenemos poca fuerza. Tristemente hoy en día, bueno, hoy en día no, siempre, se ha levantado una falsa doctrina de la divinidad del hombre, que el hombre es Dios. Pero si nosotros miramos todo el contexto de las Escrituras, vamos a ver que el hombre es ¿qué? Frágil. Imagínese, Dios es pecando, Dios es muriendo, Dios es haciendo lo que todos los seres humanos hacen. Es una parodia totalmente terrible. Además, la Biblia dice que antes de mí, dice Jehová, antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí lo habrá. ¿Saben dónde está ese versículo? ¿Saben dónde está ese versículo? Ustedes, los cristianos, y nosotros los cristianos, somos muy chistosos, sabemos la Biblia. Yo sé que usted sabe que ese versículo existe. Antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí lo habrá. Yo sé que usted lo sabe, pero tenemos un problema, que cuando nos preguntan en dónde está, no tenemos idea. Por dos problemas. Primero, porque somos muy malos para aprender la Biblia. ¿Y usted sabe que Dios nos da el mandamiento de que aprendamos su palabra? Hay un mandamiento en la Biblia que nos enseña a que aprendamos la Escritura. Se lo voy a mostrar. Deuteronomio 5. Se lo voy a mostrar y ahorita les voy a mostrar el pasaje que dice que antes de Dios no fue formado Dios. Deuteronomio 5. Versículo 1, dice la Escritura: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. ¿Qué dice? Aprendedlos. ¿Qué hay que hacer con la palabra de Dios? ¿Qué hay que hacer? aprenderla, guardarla para ponerla por obra. Usted y yo tenemos un desafío y es aprender las escrituras. Es aprender lo que la Biblia dice y dónde lo dice. ¿Ve cómo es que dice ese versículo tan bueno? Lógicamente el contexto que está hablando Moisés ahí es sobre los 10 mandamientos y sobre la ley. Pero hasta ese tiempo solamente se había dado la ley. No se había dado todavía los profetas y no se había dado todavía los salmos. Bueno, algunos salmos sí se habían escrito, porque hay algunos salmos antiguos y ahí se escribió Moisés. Los judíos aprendían las escrituras. Un niño a los 12 ya sabía la Torah de memoria. Un niño judío. Y bueno, y nosotros a nuestros hijos que saben leer, a veces ni los ponemos a leer la Biblia. Y debería de ser mandamiento en nuestra casa. Así como ellos nos piden permiso para ver televisión, para jugar, hay que decirles, bueno, hay que leer las escrituras. Enseñárselas. Para aquellos que aprendan. Nosotros tenemos que aprender la palabra. Ahora sí quiero que vaya a Isaías. Antes de él no fue formado Dios. Isaías 43. ¿Se lo va a aprender? ¿Y va a saber dónde está? ¿No se le va a olvidar? Entonces tenemos un problema que no lo aprendemos por dos motivos. Primero, porque a veces no leemos constante, y segundo, porque no repasamos cuando aprendemos. Mire, yo digo, los cristianos deberían de traer un lapicerito y una hojita. Lastimosamente, pues, he tenido problemas con la impresora y no les he vuelto a imprimir el boletín donde algunos anotaban ahí los versículos. Y ponerle una nota, este versículo habla sobre que antes de Dios no fue Dios. Mire el versículo 10, vosotros sois mis testigos, hablando del pueblo de Israel que habías escogido desde antes. Dice Jehová, mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Mírelo como el versículo es claro. Antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí lo será. ¿Quién está hablando ahí? Dios mismo. Porque hay un versículo que dice, yo dije vosotros sois dioses. Y con ese versículo quieren enseñar que nosotros somos dioses. Pero mire, o sea, hay un problema. ¿Será que la Biblia se contradice? ¿O será que lo que habla el Salmo 82 no quiere decir lo que muchos dicen? Si nosotros leemos bien el Salmo 82, está hablando de cuando Dios empieza a delegarle autoridad a los gobernantes de la tierra y los pone como dioses en cuanto a la capacidad de gobernar. Pero no porque sean dioses, sino porque tienen cierta autoridad sobre la humanidad. Pero a eso no se refiere. Usted no es Dios, yo no soy Dios. ¿Nosotros somos qué? Frágiles hombres que tenemos qué? Poca fuerza. Entonces, no se vaya a creer ese cuento muy antiguo, que hoy en día algunas sectas cristianas, y lo digo sectas cristianas, porque no tienen nada que ver con el cristianismo puro. Hoy en día, hermano, en el movimiento de la fe, gente como Cas Luna, en estos días ya ayer me mandaron un link por ahí por internet de un hombre que se llama Millis Monroe. Hermano, y usted viera 24 minutos una predicación hablándole a la gente, son dioses, son dioses, son dioses. Un supuesto pastor cristiano, pero nada tiene que ver, hermano, porque usted y yo somos hombres. ¿Somos qué? Hombres. Salmo 9:20 lo leímos el domingo pasado, quiero que lo volvamos a leer. ¿Antes de Dios fue formado Dios? ¿Antes de Dios fue formado Dios? No. ¿Y después de Dios? ¿Podrá ser formado alguien Dios? No. La escritura es clara. Salmo 9, 20. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino ¿qué? Conozcan las naciones que no son sino hombres. ¿Y cómo somos los hombres? Frágiles. Hablando de los creyentes, quiero que mire 2 Corintios capítulo 4. Dios se reveló a nosotros por medio de Jesucristo nuestro Señor, a través de la predicación del Evangelio. No hay otra manera, no es que usted haya visto un éxtasis y yo vi la luz gloriosa y vi al rubio de la Galilea, dicen que es el rubio, ¿no? Que me extraña, no creo que en Israel hubieran habido rubios, pero lo llaman el rubio de Galilea, y se me apareció el rubio de Galilea, grande, él era grande, blanco, bonito, ojos azules. Algunos se han atrevido a describir a Jesús de esa manera, acuerpado, sarco, y así lo describen. No, Dios se reveló a nosotros a través de Jesucristo por medio de la predicación, amén. No hay otra manera, porque a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Solo Cristo es revelado a través de su palabra cuando es predicada. Entonces mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 5. Porque no nos predicamos, hablando del apóstol Pablo, a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Cómo resplandeció en nuestros corazones? Por la palabra predicada, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios se reveló a nuestros corazones por medio de Cristo, y Cristo por medio ¿de qué? De la predicación de su palabra. ¿En dónde ha sido iluminado Dios? Lo acabamos de leer, en nuestros corazones. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? La iluminación de Dios a través de Cristo en nuestros corazones. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cómo es? ¿Cómo somos nosotros? ¿Y cómo es un vaso de barro? ¿Cómo es un vaso de barro? Si se cae. Rosalba, allá en la casa, tiene una materita de barro, o sea, pequeñita, que la tiene en una mesa. Vaya, y cuando, o sea, nosotros, a nuestros hijos, pues ellos tienen que ayudarnos a hacer aseos en la casa. Entonces, de vez en cuando, los ponemos a limpiar. Y ellos tienen que saber que con las cosas que son así, tienen que tener ¿qué? Mucho cuidado. La hacen caer, ¿qué pasa con la vasija de barro? Se totea. Se quiebra. Y después de que algo se quiebra, hermano, listo, la podemos pegar, pero ¿cómo queda? O sea, mire, nosotros tenemos ese excelente poder, esa iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo en nuestros corazones, pero todo eso está en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, hermanos. Nunca, nunca, por esta obra de salvación tan grande, el poder va a ser de nosotros, la excelencia de la gloria va a ser de nosotros, sino que la excelencia de la gloria va a ser de Dios, porque usted y yo somos frágiles hombres, y eso no nos podemos olvidar. Aunque tienes poca fuerza, hermano, tenemos poca fuerza, somos frágiles humanos. La gloria es de Dios, el poder es de ¿quién? De Dios. Entonces quiero volverles a recordar eso, quiero que usted lo tenga pendiente, hermano. Usted y yo somos frágiles hombres, amén. ¿Lo cree? ¿Sí lo cree o no lo cree? Bueno, Ahora volvamos a Apocalipsis 3. Entonces, esa fragilidad humana nos da algunos problemas. El versículo 9. Bueno, tuvo una virtud la iglesia de Filadelfia. Aunque tenía poca fuerza, no negó ¿qué? El nombre de Cristo. Y estamos hablando en un contexto, hermanos, miren, pues aquí en Colombia decir soy cristiano es muy bueno. Pero ejemplo, en la China comunista, hay una página que se llama iglesiaperseguida.com en internet. Y ahí notan los relatos de cómo cristianos son encarcelados, son muertos, son perseguidos en algunos países. Estamos hablando en este mundo globalizado, hay persecución por causa del nombre de Cristo. La iglesia de China, tremendamente, aunque no pueden congregarse con, como nosotros con libertad, es una de las iglesias más grandes del mundo y es una iglesia que está creciendo a pasos agigantados en un lugar donde no se puede abiertamente decir soy cristiano. Decir soy cristiano es que decir muero. En ese tiempo estamos hablando de una iglesia perseguida, una iglesia donde los emperadores, porque la iglesia se había negado a decir que el César era el Señor, porque para la iglesia solo hay un Señor, solo hay un Dios, nosotros, ¿sí? ¿No? Solo hay un Dios, ¿quién? El Dios y Padre, y solo hay un Señor, Jesucristo. Para la iglesia no hay otro Señor, sino ¿quién? Cristo. Y negarse a decir César es el Señor era ¿qué? Morir. Ellos no habían negado el nombre de Cristo, hermano. Para ellos Cristo era el Señor. No se podían doblar nuestras rodillas ante otro, porque solamente nuestras rodillas se tienen que doblar ante Cristo. Como dijo Albert Einstein, de rodillas ante Dios, de pie ante los hombres, hermano. Estas rodillas no se deben de doblar para reconocer el señorío de nadie más que Cristo. Solo Él. Pero esa gente, hermano, no había negado su nombre a pesar de que podían morir. Sabían que podían morir. Y aunque tenían poca fuerza, aunque se reconocían frágiles, tenían una virtud. Cristo para ellos era el todo. Hago una pregunta. ¿Cristo para nosotros es el todo? ¿Cuándo Cristo no es nuestro todo? Cuando nos angustiamos por cualquier cosa, hermano. Ay, es que no tengo el carro. ¿El carro es tu todo? Mire, hermanos, hay gente que se le queda el celular, hermanos. Vienen para el culto y se le quedó el celular. Ay, son las 8, se me quedó el celular. Ay, no, yo me devuelvo por el celular. Hoy el celular es casi la vida, hermano, de la gente. Para muestra un botón, ¿suena el celular en el culto? Primero, no son capaces de apagarlos. Segundo, suena el celular en el culto y qué desespero. Le da ganas de tu nombre levantaré y va saliendo a contestarlo. Pues será algo importantísimo. Hago una pregunta, ¿algo más importante que Cristo? Pastor, es que usted no sabe si se murió mi mamá. Ahí puede morir el que sea, hermano. ¿Qué es más importante, Cristo? Había un hombre que cuando leí esa historia me impactó. Y yo dije, los cristianos deberíamos de ser así. Un hombre que estaba como por allá en unas vacaciones, no sé, en Cancún, en las Bahamas y todo. Cuando recibió una llamada, él está en sus vacaciones con su familia, cuando recibió una llamada. Ay, fulano, ah, sí, señor, con él habla. Lo que pasa es que la empresa, la fábrica suya se está quemando. Ah, muchas gracias. Colgó el celular. Terminó sus vacaciones y llegó después a ver qué había pasado con la fábrica. Cuando le preguntaron, ¿y usted por qué hizo eso? Dice, porque si yo me hubiera venido no hubiera podido detener el fuego. ¿O sí? Ya no podía hacer nada, ya se estaba quemando. Yo tenía un plan de vacaciones con mi familia y lo respeté. Oiga, igualito a los cristianos. ¿Sí o no? Se les queda el celular y se les queda la vida. Y vaya que uno les diga, apague el celular, hermano, apague el celular en el culto. Eso es como si uno los estuviera insultando. Hermanos, Cristo debe ser nuestro todo. Más que mi vida, claro. Porque ellos estuvieron dispuestos a dar su vida hasta la muerte. Miren Apocalipsis 12. ¿Por qué estuvieron dispuestos a dar su vida hasta la muerte? Versículo 9 y 10. 12, 9 y 10. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Ellos dieron testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque estos cristianos pudieron dar testimonio en un mundo peligroso, en un tiempo peligroso, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y el primer llamado que nos hizo Cristo fue ese: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lastimosamente algunos de ustedes llegan tarde, pero cantamos una canción preciosa nueva hoy que se llama Toma la Cruz, y dice: toma la cruz de Cristo, un precio habrá que pagar, todo dará Dios, tu sacrificio, verás, es muy pequeño al lado de la riqueza que Cristo nos guardó. Y se nos ha olvidado que tenemos que tomar la cruz, que tenemos que menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Cuando Pablo iba a ir a Jerusalén, dice la Biblia que llegó un profeta llamado Agabo y se ató los pies y las manos con el cinto de Pablo y dijo: así dice el Espíritu de Dios, así tomarán al varón cuyo, quien es dueño de este cinto. Cuando la gente se dio cuenta, empezó a decirle a Pablo: Pablo, no vayas a Jerusalén, mira lo que dice el Espíritu Santo, te van a azotar. Y él dice: ¿ustedes qué hacen quebrantándome el corazón? Dispuesto no estoy solamente a ser atado por causa del nombre de Cristo, sino a morir por causa de él. Gente que había menospreciado, ¿qué? Su vida. Gente que sabe que son frágiles. ¿Qué importa la vida, hermano? Lo que importa, ¿quién es? Cristo. ¿Qué importa el celular? Lo que importa es Cristo. Ay, vaya que se caiga el internet, ¿oyó? Ay, se cayó el internet, se cayó el internet. Haga algo, llame, llame. Ahí sí se desesperan. Pero no se desesperan por leer la Biblia, no se desesperan por orar, no se desesperan por venir al culto. Que esa misma pasión que tenemos por la tecnología moderna la tuviéramos para Cristo, hermano. Y decimos, menospreciamos nuestra vida. Y a veces somos como Pedro: mi vida pondré por ti. Aleluya. Estoy dispuesto no solamente a ser maltratado, sino a morir por causa tuya. Pero en hechos tan pequeños, hermano, negamos que Cristo es nuestro todo. Porque una iglesia frágil, una iglesia con poca fuerza, no negó el nombre de Cristo en un tiempo difícil. Porque sabían quién era Cristo para ellos, hermano. Una pregunta: ¿sabes quién es Cristo para ti? ¿Sabes quién es Cristo para ti? ¿Sabes que si Él es tu todo? ¿Estarías dispuesto a entregarlo todo por Él? ¿No dice la Biblia que Él se entregó en la cruz por nosotros? ¿Y nosotros deberíamos entregarnos a Él totalmente? Pero usted y yo hemos entendido verdaderamente quién es Cristo para nuestra vida. ¿Hemos comprendido que Él es nuestro todo? Antes cantábamos canciones tan lindas, hermano. Lastimosamente hoy en día la música también, hasta eso se ha vuelto mal. Ya las canciones no hablan de toma tu cruz, muere para Cristo, sírvelo a Él. Bueno, pero nosotros cantábamos una canción, y yo sé que los antiguos se van a acordar: el Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. ¿El Señor es tu todo? Pero algo perdemos, hermano, y nos morimos. Yo siempre me hago una pregunta, ¿cómo Job, después de que lo perdió todo, todo, porque la Biblia dice que perdió a los hijos, perdió a los camellos, se le quemó la casa, todo lo perdió? Cuando vinieron a darle la noticia, dice la Biblia que él rasgó sus vestiduras y adoró a Dios. Lo había perdido todo, ¿y qué hizo? Lo adoró, diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Adoró, adoró, adoró. ¿Sabe por qué? Porque el camello, los hijos, la casa, para él no era todo, era algo que Dios le había dado, pero Dios es su todo. Pero vaya que perdamos algo, hermano, vaya que perdamos algo. Nos desesperamos, nos angustiamos. ¿Han visto cómo gente pone recompensa para hallar a cierto perrito? Que con esa misma pasión buscaran a Dios, hermano. Pero uno los ve, abre la prensa y dice: grata gratificación. El que encuentre un perro así, así, así, responde al nombre de Chandis. Ya. Y hermano, ¿aman esos perros? Parece que el perro fuera el todo. Esa gente estuvo dispuesto a darlo todo, ¿sabe por qué? Porque para ellos Cristo era su todo, sabían quién es Cristo. Como Jesús le dijo a la mujer samaritana: si supieras quién es el que te pide, tú pedirías que Él te diera agua de vida. Si tú supieras quién es el que te habla, si tú supieras quién es el que te está hablando, hermano, rendirías tu vida a Él, pedirías de Él, le entregarías todo a Él, todo, todo. Porque se nos ha olvidado los principios de los fundamentos cristianos. Si alguno viene, dice, si alguno viene a mí y no está dispuesto a renunciar a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Se nos ha olvidado. Estamos tan ocupados en tantas cosas, estamos tan enredados en nuestro estudio, en nuestro trabajo, con nuestra familia, que se nos ha olvidado lo más importante, el llamado de Cristo a nuestras vidas, lo que Él es Él para nosotros. Gente, hermano, admirable. Leía yo en la época en que la iglesia empezó a mandar misioneros y misioneros, en Inglaterra se había organizado una asociación que era para enviar misioneros al mundo. Y un hermano que era empresario en ese tiempo también había surgido lo que hoy en día conocemos en la historia como la revolución industrial, un hermano que se dijo a sí mismo: yo quiero aportar con todo mi corazón para que se hagan misiones. Y él decía: haría yo del suelo mi cama y de cualquier caja mi mesa, en con tal de que yo no prive que se predique el evangelio por no dar para la obra de Dios. Oiga, yo decía: qué pasión, qué gente que ha entendido lo que es el evangelio. Y yo no estoy diciendo que usted sea irresponsable y no vaya a cumplir por su familia, porque ese es el primer mandamiento que nosotros recibimos: si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo. Pero nos olvidamos a veces del amor y la pasión que tenemos que tener de Cristo y a su obra. Él tiene que ser nuestro todo. Tenemos que menospreciar nuestras vidas hasta la muerte, hasta la muerte. Nada tiene que ser más importante que Él. Si usted viene en pos de mí y no aborrece a padre o a madre, esa palabra aborrecer, acuérdese que es amar menos que. Si alguno viene en pos de mí y no ama menos a padre o a madre, a esposo o esposa, a hijos o a hijas, por mí, no es digno. Pero yo he visto que gente ha demostrado que más ama el celular, que más ama el internet, que más ama el trabajo, que más ama a la familia que a Cristo. Y están totalmente equivocados, hermano. Están equivocados, equivocados. Sí hay una fragilidad en nosotros. Sí tenemos poca fuerza. De dos maneras. Viendo nuestra debilidad humana o viendo la pequeñez que tenemos como iglesia. Pero cuando usted y yo entendemos quién es Cristo y lo que debe ser para nuestra vida, hermano, hallaremos fuerza, hallaremos fuerza. La fuerza de Cristo para seguir adelante. Bueno, que Dios nos ayude, que nuestros ojos se abran y entendamos quién es Cristo para nosotros. Entendamos lo que Dios quiere que Cristo sea para nosotros. Ellos no habían callado la palabra del testimonio y no habían callado el señorío de Cristo en su vida. Lo demostraron, lo vivieron. Podían morir en el intento, claro. Pero cuando la iglesia entiende quién es Cristo, va a salir adelante, hermano, en Cristo. Va a darlo todo por Cristo. Vuelvo un momentico a Apocalipsis 3 y lo había perdido. Dice, aunque tienes poca fuerza, ¿has guardado qué? ¿Has guardado qué? Mi palabra. Vaya un momentico a primer libro de Juan. Capítulo 1. O sea, mucho se habla de victoria, de victoria, de victoria. ¿Cómo se vence? Ya leímos Apocalipsis 12, donde dice, y ellos le han vencido por la palabra del testimonio, menospreciando sus vidas hasta la muerte. No hay victoria para el creyente sin guardar la palabra, hermano. No hay victoria para el creyente. Capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Cuántos creen que sus pecados han sido perdonados por su nombre? Todos. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ahí todavía no nos ha dicho cómo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois, ¿qué? Fuertes. Ellos tenían poca fuerza en Apocalipsis, pero aquí dice que son fuertes. ¿Cómo eran fuertes? ¿De dónde estaba la fuerza de los cristianos? Dice, os escribo a vosotros porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ellos habían guardado la palabra, aunque tenían poca fuerza, refiriéndose tal vez a la cantidad de personas en la iglesia o a la fragilidad humana, ellos eran fuertes porque habían guardado, ¿qué? La palabra. ¿Por qué? O sea, ¿qué los inspiró a que el nombre de Cristo, a confesar el nombre de Cristo, a no negarlo, a dar su vida por Cristo? ¿Sabe por qué? Porque tenían un conocimiento de la palabra, sabían, o sea, su predicación que habían recibido era tan sana que ellos estaban dispuestos a entregarlo todo por Cristo. Habían guardado esa palabra, la habían retenido, como dice la Escritura. ¡Qué importante es conocer las Escrituras! Qué importante es conocer la palabra dice de Cristo y de su obra. Es importante. Jesús dijo: escudriñen las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas hablan de mí. Las escrituras están llenas del testimonio de Cristo. Están llenas del testimonio de Cristo. La palabra habla abundantemente de Cristo. Todo el tema de la Biblia es Cristo, todo. Como decía Martín Lutero en los tiempos de la Reforma, él más o menos lo expresaba de esta manera. No voy a tomar textualmente sus palabras, pero sí su idea. Él decía: cuando usted nacía un nuevo bebé y usted iba a visitar a aquella familia, por lo general los padres, ¿qué hacen en la pieza del bebé? O sea, ponen la cuna, ¿sí o no? Pero ponen los sonajeros, ponen los cosos, ponen muñecos, adornan todo el ambiente de bebé. Él decía: hay gente que cuando va a visitar a la pareja que ha tenido un nuevo bebé, se fija tanto en las cositas que no contemplan al bebé. Así les ha pasado a muchos. Se fijan tanto en tantas cosas en la Biblia que han perdido de vista ¿a quién? A Cristo. Hablan de la riqueza de Abraham, pero no hablan de la gloria de Cristo en Abraham. Hablan de Moisés, de su valentía, de sus milagros, pero no hablan de que él se sostuvo como viendo al invisible y que prefirió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de este mundo, porque había puesto su mirada en el galardón. Prefirió los vituperios de Cristo, dice el libro de Hebreos. No hablan de Cristo cuando hablan de Moisés. Hablan de la valentía de David. Hablan de la onda. Hablan de cómo tumbó y mató a Goliat. Pero no hablan de Cristo en David, hermano, que es lo más glorioso. Toda la Biblia está llena de Cristo. Toda la Biblia está llena de Él. Porque la ley, los profetas y los salmos hablan de mí, dan testimonio de mí. Él les enseñó. ¿A qué vas a la Biblia? ¿A buscar cómo prosperar? ¿A buscar cómo hacer esto, cómo hacer aquello? ¿O a buscar a Cristo? Lo demás se da, hermano, cuando tú conoces a Cristo, tu corazón es transformado y empiezas a tratar mejor a tus hijos. Cuando tú conoces a Cristo y te llenas de su gloria, vas a ser mejor marido, mejor empleado, mejor de todo. No busques en la Biblia un curso de cómo ser mejor padre. Busca en la Biblia que necesitas a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Guarde la palabra. Que la palabra de Cristo more en abundancia en usted. Ahí está nuestra fuerza, ahí está nuestra victoria. Aunque ellos tenían poca fuerza, aunque eran frágiles, hermano, tenían la palabra de Dios y por eso pudieron dar testimonio de Cristo a pesar de que podían morir. Entendieron por la palabra que Cristo era su todo, que Cristo era su vida, y nosotros no lo hemos aprendido, hermano. Deje de perder tanto tiempo en tanta cosa en este mundo y busque la comida espiritual. Como dice la Biblia, no busque la comida que perece, no trabaje por la comida que perece, trabaje por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Busque esa comida, busque ese alimento, hermano. Llénese de su palabra. Ahí está nuestra fuerza y nuestra victoria. Ahí está nuestra fuerza, ahí está nuestra victoria. Como frágiles hombres, como una frágil iglesia, fue fuerte por su palabra. Como una frágil iglesia venció por su palabra. Como una frágil iglesia no negó el nombre de Cristo, porque tenían el testimonio de las escrituras que le decía: o Cristo, o Cristo. Hermano, o es Cristo, o es Cristo. Pero no puede haber otra cosa en tu vida. Él dijo: el reino de los cielos es como un mercader. ¿Y qué buscaba el mercader? Piedras preciosas. Y cuando hubo hallado una, dice que la escondió y fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel terreno, para poseerlo. Cristo es como esa joya preciosa. La Biblia dice, ciertamente para ellos es tropezadero, pero para nosotros es precioso. Cristo es lo más precioso. ¿Y qué dice la Biblia? Sea como ese mercader, entréguelo todo por él, véndalo todo por él, déjelo todo por él. Cristo, ese es el testimonio de las Escrituras. ¿Se acuerdan? Bueno, me gustaría que leyera el libro, pero los que no lo han leído, la película El Peregrino. El peregrino arrancó el camino y su esposa y sus hijos no quisieron. Su esposa y sus hijos no quisieron. ¿Y qué hizo él? Siguió adelante. Siguió adelante. ¿Qué puedo hacer si mi familia no sigue? Délo todo por él. Pero es que mi familia sí es importante. Tienes que amar a tu familia, hermanos. Pero primero Cristo. Primero Cristo. Aunque ha tenido poca fuerza, has negado mi nombre y has tenido fuerza en la palabra de Cristo. Póngase en pie, hermano, y vamos a orar. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por revelarnos a Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias por ayudarnos a permanecer en Él. Ciertamente para nosotros Él es precioso. Aunque la piedra que desecharon los edificadores la desecharon, pero para nosotros Él es piedra escogida, preciosa. Él es lo mejor que tenemos y lo mejor que nos ha pasado. Padre, muchas gracias por darnos esta oportunidad preciosa de servirte, de exaltarte, de glorificar tu nombre, de bendecir el nombre de Cristo. Tú eres grandemente exaltado. Señor, hoy volvimos a recordar cuán frágiles somos y somos frágiles. Este excelente poder de la revelación de Cristo en nosotros ha sido magnificado en estos vasos de barro para que la gloria sea de Dios. Pero ayúdanos a entender que la fuerza del cristiano está en guardar su palabra. Esta iglesia tomó fuerza en la palabra de Cristo. Ayúdanos a tomar la fuerza en la palabra de Cristo. Padre, te lo pedimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y muchas gracias por todo lo que seguirás haciendo y formando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.